La Fundación Madres del Cerro nuevamente va a llegar al Parlamento Nacional en la jornada de mañana martes 6, una vez más congregándose en las puertas del anexo del Poder Legislativo para reclamar medidas para sus hijos con consumo problemático de sustancias tóxicas. Estamos en contacto telefónico con Gabriela Host, titular de la Fundación Madres del Cerro. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis. Gracias por siempre estar presentes en los movimientos que estamos haciendo. Bueno, Gabriela, contanos acerca, porque mientras que decíamos en los títulos hace un rato que mientras ustedes siguen movilizándose y reclamando soluciones que van llegando en cuentagotas, hay otras cosas que suceden en el país que avanzan rápidamente, ¿no? Por ejemplo, mayor variedad de drogas, componentes psicoactivos más del normal o del que refieren las organizaciones que entienden sobre esto. Contanos acerca de todo lo que está pasando. Bueno, creo que de a poco se está visibilizando de otra manera. El Ministerio de Desarrollo Social está apuntando a dar una forma de poder ayudar en la rehabilitación, pero encontramos, como siempre, en la Junta Nacional de Drogas, con este aumento del THC en las nuevas variantes que van a salir a la venta, creemos que es un disparate, creemos que es algo que, a ver, no todas las personas que consumen pueden tener una problemática, pero se ha normalizado de tal manera que ahora los adolescentes están en un consumo primario y lo que refieren en las puertas de emergencia, que es impresionante cómo llegan los chicos, adolescentes y niños con cuadros psicóticos derivados por un consumo normalizado de marihuana. Entonces, creemos que es muy triste ver que no se hace una campaña importante sobre el consumo, que es lo que la Junta Nacional de Drogas debería estar haciendo. Creemos que no se toma en conciencia lo que las familias estamos diciendo y los científicos uruguayos que estudian esta problemática no son tomados en cuenta a la hora de decidir estos cambios. Ya hace muchos años venimos mostrando que el consumo de sustancias es un grave problema para el país y para Latinoamérica, porque estamos en contacto con los otros países de América del Sur, y la poca respuesta política. Por eso, nuevamente, y mañana siendo el cierre del año, estaremos en el anexo del Palacio, ya que el 13 de octubre se hizo un año de que el proyecto, que sería una herramienta más para poder ayudar en esta problemática, sigue estando en comisión de Senado y todavía no ha tenido un solo movimiento. Contamos con el apoyo de casi todos los legisladores de allí, pero tenemos el problema de que no es tratado por prioridades que para nosotros tendría que ser menos importante que lo que venimos reclamando. Bueno, y Gabriela, la cantidad de familiares y de consumo va aumentando también. José Luis, es impresionante. Mi día empieza ahora a las 6 de la mañana ya con el teléfono desbordando de llamadas de pedidos de ayuda, de buscar a personas que están perdidas, de chicos que están pidiendo ayuda constantemente y las familias no saben dónde recurrir, porque muchas de ellas tienen un costo y esos costos no son accesibles para una familia trabajadora. Entonces, acá tenemos la gran poca respuesta del gobierno, de que en estas instancias no tenemos lugares para llevar a las personas que están pidiendo ayuda. Vimos también una gran movilización en el tema de, en la intendencia se han hecho campañas sobre las policlínicas barriales, cómo tratar a las personas. El Ministerio del Interior en diferentes zonas está tratando de también capacitarse, es decir, vemos un leve movimiento que es muy importante, porque hasta hace unos años atrás no se veía, pero creo que hay una gran falencia de todas estas cosas que prometieron y dijeron y todavía no se han cumplido. sabemos que el año que viene es año preelectoral y ahí van a estar buscando a las familias. Pero, como siempre decimos, nosotros seguimos hace ya 10 años en este tema y los gobiernos pasan cada 5 años y bueno, siempre con las promesas y las falsas promesas, ¿no? Gabriela, ¿han tenido datos concretos de algunos legisladores del oficialismo que les hayan dicho que están afín a votar el proyecto? Yo cada vez que lo he cubierto he visto que sí, sobre todo Manini Ríos las va a visitar, que es uno de los que tiene una posición crítica sobre todo el tema política de droga y es uno de los que ha exigido que se haga campaña contra justamente el uso de la marihuana. Pero dentro sobre todo del Partido Nacional, porque tú me decías, tenemos el apoyo, pero en realidad si estuviera ese apoyo ya por lo menos la Comisión de Salud tendría que haberse votado con los votos de la coalición multicolor. Y como bien lo decías tú, ni siquiera se ha tratado. Es impresionante lo que decís, Fabricio, sí. Es decir, en la interna nos hablan y nos dicen que ellos están a favor, tanto de las personas que están hoy en el Frente Amplio como los senadores del Partido Colorado, del Partido Blanco, todos están dispuestos a votarlo. El tema es que no lo sacan a la orden del día y que bueno, y que no es tratado. También querían que este año fuera aprobado como una herramienta más y ya ves, seguimos esperando esas falsas promesas de que se tratara. Siempre los martes cuando están en comisión hay algo más importante que tratar. Para nosotros es importante la vida de nuestros hijos y creemos que bueno, que no se está tomando en cuenta, como siempre decimos, la importancia a la vida, que se tendría que ser lo primordial, y más en este tema que es la juventud, lo que en un futuro será quienes estén al frente de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Gabriela, además de aumentar el THC y la variedad de cannabis, aumenta también la cantidad de farmacias y se habla del turismo canábico todavía. Es lamentable, lamentable. Hablamos con gente de Argentina y de Brasil que están a favor de lo que estamos diciendo. Digo, como es un país que les va a vender libremente, va a hacer el turismo más abierto para que la gente venga, pueda fumarse en la calle como hacen hoy por hoy. Vas caminando por la calle y es algo impresionante cuando sentís el olor que están fumando el porro, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, una plaza donde ves niños jugando y en un rincón, en un lugar de la plaza están fumando marihuana. Creo que se fue de las manos y creo que la gran falta de interés, porque digo, seguimos diciendo lo mismo, quien preside el IRCA no puede estar al frente de la Junta Nacional de Drogas. Estoy haciendo y sacando y no puedo seguir en el mismo camino. Entonces creo que esto es lamentable y que las políticas y los políticos que tenemos en Uruguay no vean el gran dolor de las familias en este tema. Es impresionante la tasa de suicidios en adolescentes. Vemos 3-4 jóvenes por día, cuando no hay días que hay más, con alta tasa de suicidios. Y sin embargo son datos que parece que al nivel político no les importa. Porque campañas de suicidio empezaron ahora con algo sobre salud mental. Pero creo que es algo que seguimos en una falla enorme. Y bueno, creo que de una buena vez habría que seguir tomando este tema en cuenta, pero no encontramos un legislador que se comprometa a sacar todo este tema adelante. Gabriela, para mañana, la convocatoria, ¿a qué hora es? Mañana será a la hora 13, porque supuestamente 13:30 estará Comisión de Salud y queremos estar ahí presentes para que vean que las familias seguimos reclamando lo mismo. A las 15 horas fuimos citados para la Comisión de Diputados para seguir mostrando también a nivel de diputados la falta de interés político que como familias estamos viendo. Así que creo que bueno, mañana va a ser un día de encuentros y movilizaciones. Esperamos familias de todo el país que van a llegar, que se han ya dicho que estarán presentes. Y bueno, como siempre, convocamos a todas las personas, porque nadie está libre de esto, a que se acerquen al Palacio Legislativo, al anexo a la hora 13, para acompañarnos en esta movida que nosotros vamos por la vida y no por ningún interés político ni causa política, sino es una causa moral que como ciudadanos tenemos que tener. Gabriela, muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre estar presentes. Hasta luego.